actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo no te calles, decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Les cuento que hoy andamos muy estadísticos. Este es nuestro programa número 20. Se transmite por 75 radios, incluyendo la red satelital de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dos emisoras, La Voz de las Madres y Éter, nos permiten usar sus estudios. Y con todo esto se cumple, matemática y estadísticamente hablando, un sueño que suma y multiplica todo el tiempo: el de estar en contacto con vos y hacer juntos este viaje. Para escuchar este programa sugerimos, también estadísticamente, usar dos aparatos de diseño, llamados orejas, y tres dispositivos de alta tecnología, imaginación, cerebro y corazón, y un territorio llamado piel, y después todo lo que permita moverte. Calculamos nuestro índice de agradecimiento en infinito 20%. Los estudios indican que millones de genes de comunicación y entusiasmo están saliendo al aire. Vuelan entre nosotros. Nacen de dos palabras. Decimo. Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. De a poco la marginalidad fue en aumento, las villas fueron creciendo. Un pibe que tiene un aerosol en la mano, un pibe que está bailando breakdance, es una persona menos con un arma. Aparte de ser una geografía, el conurbano bonaerense es un combo cultural. Bebés nacen borrachos, el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparatos de la mente arrebatan el futuro. Arrebatan en tu crecimiento, ¿me entendés? Confieso que he visto varias ideas gloriosas salir de las plumas o las imaginaciones más humildes. Mustafa es rapero, y el rap, el hip hop, es posiblemente una de las expresiones musicales que más se han contagiado y expandido en estos años. En el barro o en el cemento, fanfarronear sin talento es de esqueleto hueco. Un gran triunfar es volver y ayudar al gueto. Intenta romper el eco gritando a la montaña. Inventa con trampa, no arma jugada, engaña. La bala no cree en perro, rengo ni en tuerto. No levante una bala y hablo de trabajo de puerto. Mantenido por papá y mamá robando el vuelto. Atrevido comprando amistad por yendo suelto. Me abre causa, carece del rap correcto. Pare en pausa, aparecen del chaco. Como las películas o en los documentales, si hubiera que ponerle una música de fondo a la actualidad, intuyo que el rap sería una muy buena elección y ha terminado siendo una especie de crónica social. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. El viaje que hoy te proponemos en esta emisión número 20 de Decimu es hacia una frontera a donde antes llegaban los expulsados del campo. Y ahora, no solo los expulsados del campo, sino también los de las ciudades, los expulsados de países vecinos, del mercado. Podemos estar hablando del conurbano bonaerense, pero el universo me parece que es todavía mayor. Es el de cualquier periferia urbana del país o de Latinoamérica. Un territorio que muchas veces parece de mucha violencia y muerte según los medios, pero que encierra también toda la capacidad de vida y de resistencia de millones de personas puestas a una tarea que a veces parece insalubre o heroica: sobrevivir. Te aclaro que vamos a hablar primero sobre el rap, la cultura hip hop, y después vamos a conocer algo de una guerra entre peronistas y antiperonistas, a través de la ficción y la literatura. Pero vamos por partes. Si te preguntara un rapero, como Mustafa Yoda, ¿cuáles son los problemas del barrio? Sentí lo que contesta en su tremendo tema El Niño. Por penas y llenas, los problemas del barrio no tienen horario. Noticias de los diarios filtrando el escenario. Políticos mercenarios censuran a los pibes. Las ideas más gloriosas salen desde las plumas más humildes. Más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes. Oiga, es el barrio 2000, Moreno, ya. Claro que al hablar de eso, más de uno pensará en ensayos sociológicos. Pero no, cuando le pregunto a Mustafa por los problemas del barrio, me habló de algo cotidiano, urgente y muy concreto. Es violento el barrio, y una de las cosas es el transporte. ¿Sabes por qué? Te voy a decir qué pasa con el transporte. Las personas de provincia que tienen que venir a laburar viajan 2 horas, viajan apretadas. Sus tareas obviamente las hacen de mal humor y lo que sea. Vuelven apretadas y los cagan a palo los hijos. Y se desarrolla todo un tema de cadena, ¿entendés? Porque no los ves crecer tampoco. 4 horas te fueron viajando. Después tenés 11 horas de laburo, llegás, no te alcanza la guita, o bajaste y te afanaron. Y eso es en cadena, ¿entendés? En cadena, dice Mustafa. Cadena de violencia que empieza cuando te subís a un tren o un colectivo. La gente de Aedo ya lo sabe. De todos modos, me parece que el que le pega a los hijos o a la mujer es un imbécil y no lo voy a justificar por el transporte público. Pero sí me impresionó cuando Mustafa habla de los que casi no ven a la familia y estallan. Le pregunté por su infancia. Tuvo su 4x4, pero no la camioneta, sino la habitación donde dormían su mamá y los 5 hermanitos. Escuchá todo lo que es capaz de contarnos en un minuto. En una habitación que usaban para guardar chucherías, la hermana de mi vieja, que tenía al fondo, así una pieza 4x4, tal cual. Una cama de 2 plazas, otra de 1 plaza pegada a esa, o sea, no había espacio entre una y otra. Había un placar, una de las puertas vos abrías y tenías una cocinita chiquita metida ahí. Y techo de chapa, que se condensan las gotas en invierno y en verano, te caen gotas sí o sí. Y las paredes crudas, y bueno, cuando digo ponzoñosas arañas anidan en paredes por falta de cal, es eso. Yo las vi, son reales. Tuve amigos y tengo amigos, bueno, que eligieron otra forma, ¿no?, de buscarse la vida. Está en uno. Yo me crié en la calle y no salí chorro. Y algunos sí. Y algunos eligieron ser albañil y tener 7 hijos. Yo entendí de muy chico también que mucho no se le podía pedir a mi vieja, que tenía 27 años y tenía 5 hijos. Y nuestro juguete fue su paciencia al final. Casi una película del barrio. Mustafa cree que otro gol en contra en los cordones del conurbano es la educación. Escuchemos lo que nos contó. La educación es muy mala. Los maestros piden aumento, pero no aumentan su interés para educar. Del colegio tuve una maestra que nos tuvo quinto, en sexto, en séptimo grado, que nos ayudó mucho. Una buena maestra creo que fue. Y de ahí me salió una sana ambición. Y lo loco es que todos los compañeros que recuerdo de ese tiempo son alguien, ¿entendés? Son como profesionales. ¡Qué loco! Como nos puso una semilla, éramos un grupo bastante unido nosotros. Creo que todo pasa por la educación. Mirá que iba a un colegio que no veía la hora de ir al colegio porque teníamos comedor. Porque era tal vez la única comida que iba a tener en el día. Y así muchos. Un chico que iba al colegio para poder comer ya percibía que a muchos maestros les faltaba el interés por enseñar. La charla seguía así, como un rap a los altos. Mustafa me cuenta la historia del hip hop. Como tantas cosas, la historia parece que aquí en la Argentina empezó al revés. Empezó por el mainstream, empezó por Yazimel. Al rapero todo el tiempo le decía como algo comercial, ¿entendés? No tuvo su etapa de underground y purista. Con letras, con contenido social, bien elaboradas. No que salgan a putear y nada más. No tuvo eso. Hoy en día está ocurriendo. Entonces tenemos que luchar contra esos fantasmas. Yo voy en el taxi y me nombran, no voy a nombrar a nadie, pero yo digo, sí, hago hip hop. Ah, como tal, no. Como tal, no. Yo hago hip hop. Yo soy un activista de hip hop. Yo sigo sorprendiéndome con este tipo de afirmaciones. ¿Cómo se mezclan ambas palabras, activismo con hip hop? Entendí quién era Luther King, Malcolm X, de muy temprana edad. Entonces, por ahí fui afortunado de eso y entendí y vi el hip hop de otra manera. La revolución que tenía en mí para sacar. Yo vengo de la vieja escuela del rap. Pero hoy en día represento la nueva. No soy el de la vieja escuela que se quedó rimando cuadrado. Soy el más viejo con el rap más joven. Agarra a tu buscador favorito, o por lo menos algún viejo memorioso, para saber quiénes fueron Martin Luther King o Malcolm X. Malcolm X. Y vas a entender qué tipo de valores despertaron eso que Mustafa llama la revolución que había en mí. Le pregunté entonces qué piensa de los políticos. Creo que son grandes depredadores los políticos, porque todo el tiempo están agarrándose de nuestra hambre, de nuestra necesidad. Mercenario tal vez me quede corto, ¿no? Lo último que dijo es, con mercenarios me quedé corto, porque esa es la palabra con la que define a los políticos en El Niño, su tema. Hay otra frase que me llamó la atención, la de los aparatos de la mente que arrebatan, a ver cómo me la dice él. Aparatos de la mente arrebatan el futuro en tu presente. Los garcas, los oligarcas, los garcas de siempre. El de la fábrica, el que le vas a pedir aumento y te dice, ah, y si no te gusta renunciar, ¿sabes cuántos pibes vienen a pedir laburo todos los días? 70, 80. Mustafa explica esto mejor que los economistas o que muchos opinólogos. En esas extorsiones, para el que depende de un trabajo, hay una psicopateada, un sometimiento, llámalo como quieras. Son los que te arrebatan el futuro y te tienen agarrado de los huesos. Ya volvemos, porque vamos a conversar sobre cuándo y por qué Mustafa se sintió abusado. Nos va a explicar también cómo funciona la cultura hip hop y una cuestión biorrapera, yo diría, sobre el movimiento de las neuronas. Salva aunque sea el pedacito más pequeño. Solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimo. Una chispa puede incendiar un bosque entero. MU, punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Libros y alpargatas, mate y bizcochitos, dividís y dulces, remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño. MU, punto de encuentro. Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. MU, punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Ciudad de Buenos Aires. Libre y no sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh? Ajá, barrio 2000, barrio 2000. Ajá, dicen, ajá, dicen, ajá, dicen. Desde mi barrio, convivo con acostumbrados al bardo, que van en busca del porro, saltando el barro, donde reina y crece el cardo. No hay cardumen, solo campo virgen, les dije a Franco y Eduardo, donde cantan cardenales, jilgueros, zorzales, envidiados horneros, construyes unidos en distintos puntos cardinales, a veces improvisados tapiales, otras tejidos de alambre, dividen hogares de hombres, mujeres y niños que sufren por sofocantes necesidades, el hambre, todo mal. Ponzoñosas arañas anidan en paredes por falta de cal. Si la vivienda es precaria, los supervivientes son llamados carenciados por pan y leche, afiliados, oportunistas, dirigentes de diferentes partidos políticos. Se ganan los votos de gente que piensa con vacíos estómagos. Vamos, que ni siquiera amaga los cuentos de hadas por estos pagos. De matices grises son los rasgos que muestran la cara de la crisis. Incluso ilusos infelices van en busca de perdices y la suerte como torero gritando ole a chicos descalzos que marchan al cole, que marchan al cole. Y dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. De cómo criar un hijo bajo la sombra de un árbol, bajo la sombra de un árbol, plantar un árbol. Dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Necesario salir del barro del barrio, en cada esquina un escenario de distintas rutinas. Extraordinario es vivir en Argentina, en donde nada encaja. La clase alta corre con ventaja, la baja solo se ataja de una vivienda digna que se raja. ¿Cuánto viaja el que trabaja? ¿Acaso no tiene nombre el hombre que tiene hambre, que carga con asombros de poco sobre el hombro como un burro? Otro si no curro, me aburro. Bienvenidos a la noche del susurro. Como brillan en la oscuridad las pupilas de la mala vida, salen unos pupilos que ni te cuento. Si te lo cruzas de antemano, más vale hacerte el muerto, así contás el cuento. A ver, de pillo, ¿cuánto tiene el que le roba al que pobreza ni tiene? ¿A qué viene? ¿Qué es eso de matar por un peso, dejándole a la viuda el peso de sus criaturas? Ahí los tenés, nenes, de todas las edades y estaturas. A estas alturas, sobrevivir para ellos va a ser lo importante. Todo ser humano es una bomba de tiempo que se activa por un detonante. Y la causante, ¿justifica acaso la causa de un resentimiento que abusa sin pausa? No tema que el problema solo se multiplica en el ecosistema. Nada más y nada menos, y nada que no estamos ajenos a la injusticia, que es bastante vieja. Oh, casualidad, en la justicia desapareció libros de quejas. Se abren puertas, se cierran rejas. Asesinos salen y entran como ninguno. Demócratas del planeta Neptuno, a favor de estos decretan el 2x1. Con elegancia será para tanto, llámalo ladrones de guantes blancos, con fulminantes narcos para soltar a los narcotraficantes que pagan con narcodólares gracias a los narcóticos políticos. Y dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Dicen escribir un libro de cómo criar un hijo bajo la sombra de un árbol, bajo la sombra de un árbol. Dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Seguimos en Decimú, hoy viajamos al conurbano para entenderlo a partir del hip hop, la violencia y la creación, la literatura, dentro de un rato, a través de una guerra de enanos peronistas contra gorila gigante. Pero sigamos con Mustafa. Es autor de temas como Casi Anarquista o el impresionante El Niño, donde dice, el niño siente y luego dice, el niño miente. Le pregunté por eso y entramos en una zona casi de confesiones personales. Miente lo que siente, porque reprime muchas cosas. Crecer en un ambiente violento, reprimís un montón de cosas. También el tema ese es mi catarsis, son cosas que me pasaron a mí también y que le pasan a todos los chicos. Es un tema que habla del abuso del niño, puede ser físico, sexual, moral. Físico, sexual, moral. Le pregunté de qué abuso se sintió él mismo víctima. Me miró fijo y me zampó una biografía en 40 segundos. En el barrio, cuando mis viejos estaban separados y como mi vieja era joven, todo el barrio decía que mi vieja era una, bueno, que era mamá soltera, que no conocían a mi viejo, porque mi viejo no venía a ver, ¿viste? Estaban peleados, se llevaban para el culo. Y bueno, crecí en un ambiente así. Podría haber salido una persona súper mala yo, violenta. Sin embargo, no, todo lo contrario, supe entenderlo. Supe entender a mi viejo a muy temprana edad por qué no venía. Que peor era lo que se cagaban a piña todo el tiempo. Cuando ellos se separan, yo tenía 8 años. Sentí un alivio. Ya no tenía que escuchar a mi vieja gritar, ni a mi viejo gritar, ni escuchar golpes, ni gritos, ni llanto, ni nada, ¿me entendés? Como todo el infierno, chao. Ahora, después lo que me decían los vecinos, peor que eso no era. Corta. Abuso moral, la violencia de la vergüenza. El niño no miente, Mustafa por lo menos no miente. A través de lo que va contando, uno empieza a verle al hip hop todo un contenido que la sordera cultural y culturosa de esta época no te deja escuchar. ¿Qué está simbolizando el hip hop? Imaginar, imaginar. Tiene una causa el hip hop, nace por la igualdad social. No, el hip hop no tiene color, no tiene ni idioma ni frontera, hoy se ve eso. El rap está en todos lados, está en Alemania, está en Francia, y cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un contenido, tiene una causa. Cuando algo tiene una causa, se agarra a eso. Y además tiene la cultura hip hop de la que hablaba, tiene cuatro elementos. Es bastante completo, el graffiti, el baile, el mensaje y el DJ, la música, el beatbox. Y siempre te va a representar. Vas a escuchar algo que te represente siempre en las letras de rap cuando van con contenido. El medio por el que yo me propago es el rap, pero el mensaje podría ser el rock nacional que hoy se perdió. Ahí está la anatomía de la cultura hip hop. Graffiti, baile, mensaje de las letras del DJ. Todo un mecanismo de elaboración, difusión y diversión, pero con una causa, dice Mustafa, que es la de la igualdad social. Yo no lo sabía, es una demostración de lo prudente y privilegiado que es poder ir desasnándose por la vida. Le pregunté entonces qué está queriendo decir con esa idea de igualdad. Todos venimos de abajo, ¿me entendés? Trato de que uno no se olvide de dónde viene, tampoco de los amigos, de la familia. La familia al final siempre está ahí, loco. Te podés ir de tu casa o del barrio 10 años, volvés y tus amigos no te van a decir, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Es como que fue ayer nomás. Eso transmito en las letras. Esa es la igualdad. El vínculo con nosotros. Una frase tremenda de Mustafa es: bebés nacen borrachos, el vino es más barato que la leche, quieren que no pienses. Está hablando de cerebros controlados. Pero entonces el hip hop está tratando de mezclar la música, el baile, la diversión, con la posibilidad de usar las neuronas. Contesta Mustafa canturreando. Bebés nacen borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no pienses, sospecha, aparatos de la mente arrebatan el futuro en tu mente. Llora, el niño miente. Eso tiene una melodía, la escuchaste y se te quedó. Basta na na na na na, pero tiene un contenido. Yo creo que la música que estamos haciendo hoy en día en Sudamétrica es para hacer bailar las neuronas. Entonces, ahí tranquilamente sí vas a cabecear. Te lo van a generar desde adentro, las ideas. Ese es un buen baile. No lo dice como un deber moral, sino como una cosa lógica, que a él también le va a venir bien. Está pensando algo en lo que todos crecen y todos ganan, pero sabiendo que la vida no puede quedar en una anécdota de barrio. Dar la oportunidad, dice Mustafa. Eso hay que hacerlo como un doble movimiento, parecería una especie de doble acto de magia, por la propia vida y para evitar las trampas del presente. Un pibe que tiene un aerosol en la mano, un pibe que tiene un micrófono en la mano, un pibe que está bailando breakdance, un pibe que está produciendo beats, está encerrado en la computadora, produciendo bases para que una persona como yo rapee, es una persona menos con un arma en la mano. ¿Por qué? Porque está ocupada, su mente está ocupada en hacer este arte que se llama hip hop. Mentes ocupadas, vidas con una causa contra el abuso, los que no quieren que pienses, la violencia, la mentira y los bebés que nacen borrachos. Ideas y movidas por la igualdad y la música y la diversión para sacar agua del desierto, no es la letra de un rap. Es de lo que hablamos. son mis neuronas que bailan. Así bailan las neuronas. En esta nueva edición de Mu te preguntamos: ¿vos sos o te haces? Una charla a fondo con Marlene Wyatt, la intelectual del movimiento trans que fue construyendo su propia teoría y plantea el fracaso del sistema que convierte a las personas en basura. El historiador Ezequiel Adamovsky revela el gran mito argentino: la clase media es un invento. Claudia Sobrero nos cuenta sin metáforas qué aprendió en el centro universitario del penal de Ezeiza. El periódico de La Vaca. Pedísela a tu kiosquero o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo. El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11-3174-3359 o ingresá a www.morón.gov.ar y elegí las opciones que te interesen. Municipio de Morón. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. 5077-8017. www.lavaca.org. La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires la tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Venimos de hablar sobre rap, neuronas, sobre la igualdad. Y ahora estamos con otro bonaerense de Villa Celina, Juan Diego Encardona. En un ratito vamos a hablar sobre una guerra fantástica entre peronistas y antiperonistas. Pero si antes comentábamos cómo el rap podría ser una música de fondo del paisaje conurbano, veamos qué temas eligió Juan como música en internet para acompañar dos de sus cuentos del libro Villa Celina. Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Aquí, con un cuerpo hambriento de luz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Juan Encardona, escritor. ¿Cómo es esa combinación, Juan, de los muchachos peronistas con el rock nacional? Bueno, hola. Sí, yo creo que la combinación parte, digamos, por lo geográfico, ¿no? Es como que, aparte de ser una geografía, el conurbano bonaerense es un combo cultural, y el rock, el peronismo, entre otras cosas, como también son el fútbol, el automovilismo, la religión, arman una cultura casi, digamos, indisoluble. O sea, yo no podría haber escrito un libro como Villa Celina sin tener en cuenta el peronismo, el rock o la religión o el fútbol. Es como que no sería una representación de este barrio de La Matanza donde yo crecí y viví tantos años. ¿Cómo describís Villa Celina? ¿Cómo describís al conurbano y a estas periferias urbanas que tienen muchos puntos en común en el caso de Buenos Aires, como en muchas ciudades del interior o de Latinoamérica incluso. Bueno, está en un estado de transformación. Yo en este momento tengo 38 años y viví en Celina hasta los 28. Y hace 10 años que no, vengo alquilando por distintos barrios, Aedo, en Capital, etcétera. Pero como mi familia sigue viviendo allá, voy seguido. Y bueno, lo primero que noto con respecto a la época en la que yo viví ahí es el proceso de edificación de todas las zonas de campitos, de escampados, ¿no? Esto cambia un poco las costumbres del lugar, ¿no? Para empezar, porque se triplica, se cuatriplica la cantidad de gente, ¿no? Antes tenía como un ritmo mucho más pueblerino, ¿no? En un barrio como Celina nos conocíamos todos. Ahora la cantidad de gente es mucho mayor. Además, bueno, el tema de esta zona, digamos, de baldíos, también generaba como un imaginario en esa población, ¿no? Esto de que es un lugar que está muy cerca de la capital, pero que tiene algo como de pueblo, ¿no? Que para pasar de un barrio al otro tenés como que atravesar estas tierras, estos descampados, ¿no? Son como pequeñas islas. Para ir de Celina a Tapiales, a Bonzi, a Ciudad Vita, había que cruzar todas estas zonas de baldío, que a la noche, recuerdo, eran como masas oscuras, ¿no? Como amenazantes, el lugar donde se despertaba la imaginación, el lugar de las mitologías barriales, ¿no? De los hombres gatos, los lobizones, las luces malas. Desde los dos lugares aledaños, las grandes capitales y el campo, se ve a los sectores conurbanos, por así decir, como lugares como vos los describís, como amenazantes. ¿Son tan así? Bueno, para mí, mientras yo vivía ahí, no lo era. Todo lo contrario, era un lugar de felicidad. Quizás también porque yo lo asocio mucho a la infancia, ¿no? O a mi época de adolescencia. Y esos campos, que quizás, es verdad, ¿no? Si uno lo recuerda, ya estaban llenos de basurales, lugares contaminados. Había un peligro ahí. Sin embargo, para nosotros era un espacio de juego. Nos íbamos por el río Matanza a jugar, a potrear todo el día. Y bueno, de a poco también la marginalidad fue en aumento, las villas fueron creciendo, los barrios de monoblocks fueron aumentando, ¿no? 4 horas se te fueron viajando. Después tenés 11 horas de laburo, llegás, no te alcanza la guita, o bajaste y te afanaron. Y toda esa zona de campos, de juego infantil, fue un poco desapareciendo. Ahora, esos cordones urbanos, la historia nos muestra que nacen por la expulsión de gente del campo y que llega a la ciudad, a su vez atraída por la posibilidad de la industria como gran elemento. Hablo de los años 30 y 40. Sí, en realidad yo creo que tiene una inmigración doble. Por un lado, la gente de las provincias, muchos que van a parar a las villas, ¿no? Y por otra parte, sobre todo en el 30, en el 40, mucho del inmigrante europeo, del español o el italiano del sur, o incluso gitanos, que fueron también y se mezclaron ahí, ¿no? Y bueno, yo de algún modo recuerdo esa Villa Celina de medio conventillo, ¿no? De tanos, gallegos, paraguayos, bolivianos, ¿no? Interesante, ¿no? Siempre como la mezcla cultural de costumbres, de lenguaje. Algunas cosas las tomo yo a la hora de escribir, ¿no? Como que me parece que ahí hay una tensión interesante. Es un poco la historia de este país, ¿no? Que se va repitiendo en distintos lugares, ¿no? Ahora, pero no es tanto la historia de la literatura, porque casi siempre parecería que ser escritor implica escribir sobre otras cuestiones. ¿Qué te pasó a vos con eso? Con tu relación con el barrio y la escritura. Bueno, en realidad yo empecé escribiendo para el barrio, ¿no? Escribía canciones de rock. En esa época, sobre todo comienzo de los años 90, yo tenía 18, 20 años, empezaba todo este fenómeno del rock barrial. En estos barrios donde no hay mucho para entretenerse, ¿no? Es jugar a la pelota todo el día en el campito o estar en las esquinas con los chicos, ¿no? No hay mucho más. No había boliche, no había nada. Y el tema de la banda, ¿no? Del barrio, era como una actividad que empezaba a generar como grupos de pertenencia, ¿no? Y una actividad que es vocacional, también entretenimiento, etcétera. Básicamente había una banda por cuadra. Pero ya empezaba mi interés por escribir historias. Así que hice algunas letras para algunas bandas del barrio. Viví de cerca también el comienzo de Viejas Locas. Yo fui compañero de Piti en el colegio secundario. Éramos compañeros de la misma división. Pero después, bueno, las vueltas a la vida, estudié varias cosas. En un momento yo fui a parar a letras. Y ahí quedé como un poco impresionado con la idea esta de la alta literatura, ¿no? Y empecé a escribir cosas que ya no tenían nada que ver conmigo. Era como un periodo medio de entrenamiento. Autores argentinos, quizás como Borges, ¿no? Que yo entré en un periodo de imitación, pero bastante ridículo, ¿no? Usando como palabras difíciles como para darme chapa, ¿no? Oprobio, pusilánime, esas cosas, como lenguaje anacrónico. Y temas también que no tenían nada que ver, ¿no? O sea, ambientaba las historias en lugares exóticos, en épocas, en otras épocas. Y bueno, después con el correr del tiempo y con la distancia del tiempo y del espacio, ya una vez que me fui de Villa Celina, de a poco fui como descubriendo, a través quizás de consejos de amigos que me escuchaban contar anécdotas del barrio, me decían que no joda más con lo borgiano que me ponga a escribir de mi barrio. Y ahí empecé a contar, a escribir, a llevar al papel algunas anécdotas que me habían pasado, ¿no? Y que fueron a parar al libro Villa Celina, como por ejemplo Los Reyes Magos Peronistas o El Hombre Gato, que son anécdotas tal cual las recuerdo. Hay otras no, que están como un poco inventadas. Y así empecé, ¿no? Y Juan, como cronista y observador y vecino de esos barrios, ¿cuál sería la agenda de principales problemas que pensás que uno tiene que interpretar para comprender la vida de esos barrios? Bueno, de un tiempo a esta parte me parece que la pobreza, ¿no? La educación, la falta, digamos, de presupuesto y de materiales en instituciones que son básicas como hospitales, salitas de primeros auxilios, escuelas, etcétera. Me parece que, bueno, salvo algunos momentos, en algunas épocas donde eso quizás anduvo un poco mejor, pero hay una realidad que continúa y que a veces decae todavía más, ¿no? Me parece que esas son necesidades básicas, ¿no? Educación, trabajo, salud. Es algo que me parece que no estoy diciendo nada nuevo. Quizás últimamente está como de moda, ya hace tiempo, el tema como de la inseguridad, ¿no? Es cierto un poco, ¿no? Cuando yo vivía en Villa Celina, a lo sumo nos agarrábamos a piña, ¿no? Ahora es verdad que hay muchas armas, los pibes son chicos, tienen armas. Un pibe que tiene un aerosol en la mano, un pibe que está bailando breakdance, es una persona menos con un arma. En aquella época no existía el paco, ¿no? O sea, estaba el porro, la cocaína, pero tampoco tan difundido, ¿no? Era como más inocente la cosa. Hay un nivel de violencia que sí, es real y que se percibe, pero que está pegado a la marginalidad, ¿no? O sea, a la falta de trabajo y a la falta de posibilidades de mucha gente, ¿no? Estamos hablando con Juan Diego en Cardona. Nos está haciendo como un paseo, llevándonos de la mano por Villa Celina y las periferias urbanas. Y en un ratito vamos a hablar de una guerra fantástica. Peronistas contra antiperonistas. Acércate, sí. Quiero decirte algo. Radio orgánica, consumo gratis y libre. Y bueno, para los que tienen complejo de Edipo, dejen de decir decima y decimú. Decimú todo el tiempo, todo tu tiempo. Decimú, sentí la radio. Latidos de radio. ¡Qué barbaridad! Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. de Cecilia Payés, de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio, música para borrar las fronteras. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. En música. Hoy en este espacio musical en Decimu vamos a escuchar a Jean-Pierre Magnet, un músico peruano dedicado al jazz, actual saxofonista de la hermosa cantante de música criolla, Eva Ayllón. Andes es, en las mismas palabras de este músico, el proyecto musical de su vida. Es un saludo a la Pachamama con sonidos que brotan de ella como un volcán. Este ambicioso proyecto es una orquesta de 27 músicos que tocan los más diversos instrumentos andinos. En el disco Serenata Incaterra, que es clave en lo que es la nueva fusión entre el folclore andino y otros ritmos, Jean-Pierre Magnet deja el rock, el jazz y los instrumentos electrónicos para profundizar de lleno en el colorido de estas tierras. Entonces vamos a escuchar Llamas en Libertad. Al menos un fragmento de un tema que dura 10 minutos. Jean-Pierre Magnet, Llamas en Libertad. www.lavaca.org. Seguimos con Juan Diego Encardona, escritor que tiene un blog que se puede visitar a través de internet, se llama Días que se empujan en desorden. Hace un ratito hablaba yo de una guerra fantástica. Aunque leyendo los diarios no sé si es tan fantástica, entre antiperonistas y peronistas. Ese es el tema que ha elegido Juan para su próximo libro. Juan es autor de Villa Celina, Objetos Maravillosos, y este próximo libro que se va a llamar... El Campito. El Campito. ¿Qué historia es esa de la guerra en El Campito? Bueno, la novela básicamente se trata de una historia, larga, dividida en 5 capítulos, que un ciruja... que yo lo adapté de una persona real, un ciruja que vivía allá en Villa Celina, que le decíamos Carlitos, tiene el mismo nombre en la novela. Él vive siempre dando vueltas por esta zona de descampados que bordean el barrio, y entra al casco una noche y nos encuentra alguno de los pibes que estamos sentados en la esquina ahí frente a un almacén, y nos empieza a contar esta historia. Y nosotros nos fascinamos. Cada vez que viene, nosotros además empezamos a correr la bola, se junta más gente para escucharlo. Son aventuras, él a medida que va narrando, ¿no? Contando esta historia, él va conociendo otros personajes. Algunos son incluso personajes que remiten a otros libros de la literatura argentina, hay de Marechal, de Art, también personajes de la cultura y de la historia argentina. Mi idea era un poco como filtrar por mi universo de Villa Celina una parte como de la historia, ¿no? O sea, siempre pienso como que el barrio puede contar la historia del país y que el país no puede contar la historia del barrio. Es como que siempre es desde lo particular, ¿no? De lo más particular. Entonces, bueno, en un tiempo medio ambiguo, ¿no? En tiempos que se van cruzando, en estos escenarios que son como medios mitológicos, que el ciruja va recorriendo orillas del río Matanza, entre los barrios de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, barrios reales como Ciudad Evita, Aldobón, Villa Celina, Tapiales, mezclados con otros que se llaman barrios bustos. Bustos porque están construidos como cabezas de próceres. Esta idea la tomé de Ciudad Evita, que es un barrio busto. Uno puede verlo en internet, en Google Earth. Ciudad Evita es la cabeza de Evita, ¿no? Se ve el rodete, etcétera. Bueno, en la novela hay muchos barrios que están construidos como próceres peronistas, el barrio Coronel Mercante, el barrio Gatica, el barrio Pascual Pérez, etcétera. Y en cada uno vive una rama del peronismo. Estas ramas del peronismo, una vez que fue la Revolución Libertadora, fueron a habitar estos lugares a espaldas de Perón, sin que Perón se enterara, por orden de Evita a la CGT, que es una idea que también tomé de un hecho verídico, cuando Evita le da armas a la CGT, ¿no? Que después, por presión de los militares, Perón se las saca. Incluso esas armas que le compra Evita al príncipe de Holanda y que Perón les quita a los trabajadores, son solo una parte de un arsenal mayor que también es escondido por José Gregorio Espejo, aquel secretario general de la CGT, en esos lugares. A partir de eso empieza una aventura en un marco inquietante, ¿no? De espionajes, de guerra entre la capital y el conurbano, donde, bueno, aparece, digamos, aquel viejo mote de la oligarquía, ¿no? La oligarquía también tendría sus barrios bustos, que estarían por Palermo, Recoleta, ahí se puede ver bien la figura del almirante Rojas de Aramburu, visto desde arriba. Y bueno, en un momento, hacia el final, el ejército invade La Matanza. Ya hay algunos incidentes, y la punta de lanza es una especie de monstruo que se llama el esperpento, creado por los médicos del hospital militar y hecho con pedazos de muertos, ¿no? De la AAA, y como una burla al peronismo le ponen las manos de Perón, una cosa así bastante blasfema, y las propias manos de Perón están en los campitos de La Matanza matando a los peronistas, que no saben qué hacer porque dispararle a las manos de Perón es un sacrilegio. Entonces, bueno, se arma ahí toda una contienda un poco bizarra y bastante delirante. Así que, Juan, tenemos al esperpento jugando con el sector antiperonista, con esta monstruosidad de las propias manos de Perón matando peronistas, sí. Y del lado peronista están las censistas. Están las delegadas censistas, que son del barrio de la rama femenina, están las legiones descamisadas. ¿Y cómo hacemos para que el libro salga en las páginas de cultura y no en los editoriales políticos? Bueno, yo creo que con todo este delirio es justamente, se propone bastante literario, ¿no? O sea, incluso en algunos cuentos que tal vez son más realistas, el componente político, el peronismo, no aparece tanto desde un lugar panfletario, por más que yo soy peronista, ¿no? Sino que lo tomo como otro material dentro de mi exploración artística, ¿no? O sea, se trata de trabajar zonas de la realidad, del imaginario, de la historia argentina. A mí me interesa mucho lo nacional, me interesa la tradición. Y trabajar desde, no sé, desde la imaginación, y armar como una simbología con eso, ¿no? Cuenta la historia que de la lágrima de un niño nació un oasis en el desierto y en cada grano de arena se despertó el sentimiento hacia la música. Acompañada por estas musas únicas, haciendo del amor a la imaginación que hace pública cada canción. Un respiro en la conciencia puede evitar la violencia. Amigo de toda experiencia, bueno o mala, los errores son nuestros mayores maestros. Cambia tu cara por una de los... ¿Y esa simbología hoy pensás que se puede reproducir de alguna forma en estas realidades que uno ve de cuestiones tan enconadas? Uno ve cuestiones como la discriminación, racismo y demás, más allá de peronismo, antiperonismo, que a lo mejor son categorías un poco fantásticas, pero sí esas otras más concretas que implican sometimientos más cotidianos. Sí, no sé si podrá ser en un aspecto profético, espero que no, ¿no? Esta guerra entre el conurbano y la capital. Hay una continuación posible del campito, que sería la contraofensiva del conurbano invadiendo la capital y su posterior destrucción, en una historia donde la nueva capital del país sería San Justo. infolavaca@yahoo.com.ar Yo creo que hay algo, ¿no? La realidad, ¿no? La General Paz es una frontera muy fuerte, ¿no? El conurbano desde el centro se ve como, tal vez, en el poema La cautiva de Echeverría, se veía esas hordas de indios que tomaban las cautivas, ¿no? De salvajes. Del otro lado de la General Paz, en el conurbano, se ven puntas de lanza, ¿no? Se ve siempre como ese lugar temible. www.lavaca.org Juan, quedó todo pendiente para seguir leyéndote. A lo largo del programa hemos estado hablando de rap, de igualdad, de formas cotidianas de resistencia, como decía un amigo nuestro italiano, de reexistencia. Hemos hablado de libros y de guerras fantásticas que tal vez estén flotando en muchas mentes. En tierras duras de la periferia, ese es el panorama. Las plumas más humildes, como decía Mustafa, escribiendo sus ideas. Vamos a ver cómo sigue el rap de las neuronas o cómo hacemos, al estilo de lo que Juan planteaba recién, para hacer más permeables y romper las fronteras. Este espacio fue auspiciado por Radiónica del Purgatorio. A cargo de la hermana del presbítero Lacama. Física celestial con apuntes ptolemaicos. Grondona, el nuevo Aristóteles. Camino de onda para encontrar un sentido a la vida. Entrevista en vivo a De Narváez. Porque lo de Francisco con sus avisos. Yo lo llamé y le dije que afloje porque que estaba saturando ya. Este con tal de facturarle le meten avisos, ¿viste? Pero ¿y cómo hace con la cuenta esa legal? Para mí, la cuenta esa legal, legal. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu... Radiónica del Purgatorio. Comunicación y telepatía. La soja al servicio del seno. Explotación minera y explotación de minas. Cursillo con base en el libro de Monseñor Guarrachino, El Señor, la porquería y yo. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido.